Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Hoy es lunes y como todos los lunes nos vamos hasta algún pueblo de la comarca. Hoy nos vamos a Oropesa. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Juan Antonio Morcillo. Buenos días, alcalde. Buenos días. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Oropesa y sobre todo de su mercado medieval, de su castillo. Pero háblenos usted como alcalde de su pueblo. Pues evidentemente la referencia últimamente son las jornadas medievales, es algo que ya ha pasado hace un par de meses y que de todas maneras yo creo que a nosotros no nos ocurre como en la mayoría de los sitios, que después de una festividad de esa envergadura o de una celebración de esa envergadura llega el relax y piensa ya en el año que viene. A nosotros no nos pasa eso, nosotros tenemos todos los meses algún tipo de actividad cultural, deportiva, festiva, de lo que sea, ¿no? De todo tipo. Entonces ahora mismo estamos enfrascados, bueno, acabamos de pasar las fiestas de la Corchola, que es un anejo que tenemos a unos 8 kilómetros, con poquitos habitantes, pero que al que tenemos mucho cariño y con el que siempre nos volcamos, y se organiza, pues eso, feria, verbena, procesiones, etcétera, ¿no? Y después de pasado esta fiesta, que como digo fue ayer, estamos ya pensando en el verano cultural y en otro evento que se celebra en Oropesa, como es el certamen de teatro de calle, que se llama Noctívagos, que nosotros no somos los que lo organizamos, pero sí les damos total cobertura, y el esfuerzo que hace el ayuntamiento es bastante grande en cuanto a aportar medios y personas para que el desarrollo de esa celebración sea como debe de ser, ¿no? Y sea otra referencia más en Oropesa. Noctívagos, que tienen un montón de obras de teatro que van realizando por la calle, ¿verdad?, por la noche, y que merece la pena ir a ver, sin duda. Exacto. Como digo, pues eso es otra de las actividades que están ya cercanas, pero que después viene el verano cultural, que organiza el ayuntamiento, y todos los sábados en el patio de armas del castillo hay algún tipo de actividad, sea concierto, sea actuación de banda de música, teatro, circo, etcétera. Y eso da lugar, o pasamos después casi seguido al septiembre, que son las fiestas patronales, etcétera, etcétera. Estamos, como digo, todo el año organizando actividades para tener de cara al turista y al visitante que sea Oropesa su referencia. ¿Oropesa gira alrededor del castillo? Sí, en gran parte sí, creo que es el emblema y es el monumento más importante de todos los que tenemos. Y es sin duda en el que más actividades se realizan. Todas estas actividades de las que estamos hablando es en torno a él, ¿verdad? Sí, exactamente. Dentro del patio de armas se hace también cine de verano. Como bien has empezado en las jornadas medievales, tienen la referencia del castillo y todo su entorno. Y es lo que nos da ventaja sobre otros eventos de esta naturaleza. Yo siempre he oído que es un pueblo en el que se implica toda la población. ¿Eso es verdad? Sí, siempre, sobre todo en las jornadas. Contamos con aproximadamente 300, 400 voluntarios para hacer todas las actividades de teatro, de calle, teatro, el espectáculo de inauguración del viernes, grupos musicales que acompañan la celebración del mercado, etcétera, a los cuales, a toda esta gente, grupos de música, grupos de teatro, voluntarios de protección civil, etcétera, los que están en las puertas vendiendo la moneda, a todos estos el ayuntamiento luego les agradece su colaboración con una fiesta que les hace para ellos exclusiva en el castillo, que este año la hemos celebrado el 20 de mayo, y que se trata de estar un rato juntos, relajarnos, merendar y tener un ratito de baile. ¿Usted cree que en eso radica el éxito que están teniendo todas las actividades que se realizan en el pueblo, el que realmente la población se involucre? Lo digo así un poco como a modo de consejo, ¿no?, para otros pueblos. Yo creo que sí, que es de lo más importante que nos ha podido pasar, porque el implicarse de esa manera, todos ponen de su parte el querer engrandecer el acto o la celebración, y eso lleva pues a implicarse y a, de otra manera también, como es hacerse un traje para ponérsele esos días, y eso también decora nuestras jornadas medievales, que la mayoría de la gente esté vestida de época hace grandes también las jornadas. Hablando de trajes y de, bueno, pues aperos medievales, precisamente el gobierno regional ha impulsado un taller de empleo que se llama Oropesa Medieval y que consiste en eso, ¿no? Pues sí, exactamente. Nosotros, a la vista de los talleres, que en la posibilidad de tener un taller de empleo, teníamos que tener también una idea para sacarle más partido, si cabe, a ese taller, que en principio su finalidad es formar a personas y también cubrir esa necesidad de tener unos ingresos en esas casas, ¿no? Pues aparte de eso, nosotros como ayuntamiento queríamos que el rendimiento de ese taller fuera beneficioso también para el pueblo en general. ¿Y cómo? Pues planteando un taller de confección medieval para poder hacer en ese taller pues pendones, banderas e incluso trajes para en el futuro hacer un museo del traje medieval, que será, si no, supongo yo que a corto plazo, otro motivo y otro gancho más para que el visitante venga a Oropesa y seamos siendo una localidad la segunda, creo, en la provincia de Toledo, de visitantes. Porque es una población de 3.000 habitantes, pero así en unas jornadas medievales, ¿hasta cuánto puede llegar de visitantes? No llegamos a 3.000 actualmente, 2.750 aproximadamente, y pues si calculamos que según el informe de la policía local este año nos visitaron 40.000 personas, madre pues, mía, se lo estamos multiplicando por bastante. Y pero bueno, lo más importante ya no es solamente el número de personas que vienen, sino que es cómoda su visita. Nosotros tenemos habilitados aparcamientos, accesos, autobuses para ir al mercado, etcétera, etcétera, aparcamiento de minusválidos. Todo ese tipo de cosas que hacen más cómoda la visita. Supongamos que queremos ir a Oropesa un fin de semana en el que no hay ninguna actividad así. Bueno, puede haber alguna pequeñita. ¿Qué cosas podemos ver y qué cosas podemos hacer un fin de semana en Oropesa? Pues, porque quedarnos a dormir podemos pernoctar seguro. Claro, va a ser muy difícil que vengan y no haya nada, pero aún así un simple paseo por las calles del pueblo es de lo más agradable y además esos días en los que quizás no haya nada se convierte en un paseo mucho más agradable y mucho más distendido y se pueden observar y disfrutar mucho más pues todo el patrimonio y los monumentos que tenemos, iglesias, parques, etcétera, muralla, castillo, hay mucho que ver. Tenemos un colegio de los jesuitas que es del siglo XVI, si no me equivoco. Sí. Es estilo renacentista y barroco, también la iglesia parroquial, también de estilo renacentista y plateresco, bueno, el castillo que sin duda es lo más emblemático, como ya hemos hablado, y bueno, tenemos el parador que nos ofrece, sin duda, como todos los paradores, pues una estancia maravillosa, ¿no? Así es, y una oferta gastronómica importante en toda la Campana, que no somos tampoco muy egocentristas y muy localistas, y sabemos que la Campana es importante y que nosotros somos importantes para la Campana, y por eso queremos crecer todos juntos y promocionamos todas las rutas, la artesanía y la gastronomía de toda la comarca. Bueno, pues desde aquí le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a visitar Oropesa, si es que todavía no lo han hecho. Pues sí, exactamente, si todavía no lo han hecho, que yo creo que el castillo es el gancho, cuando pasas por la autopista, sí. Entonces creo que si no es una vez será otra, pero todos acabarán viniendo y aquí se van a encontrar, pues eso, mucha amabilidad, gastronomía, artesanía, rutas de una cerveza, rutas de patrimonio, da para llenar un fin de semana de sobra. Aunque no haya ningún evento. Aunque no haya ninguna actividad cultural o deportiva. Pues muchísimas gracias, alcalde, por habernos acercado a su pueblo. De nada, a ustedes.